Las luces de la ciudad brillan como un funeral. En cada esquina hay una sombra más. Los cielos se tiñen de sangre y confusión. El sueño americano se ahoga en traición. Las calles están ardiendo, no hay lugar para correr. El viento trae murmullos de lo que pudo ser. Tiempos duros para América, disturbios en el Senado. Corren, corren por todos lados. La libertad se ha disfrazado. Tiempos duros para el valor. El miedo se sienta en el trono mayor. El oro de las promesas se ha oxidado al sol. Los héroes caen, se olvida el control. Cada palabra es un cuchillo en la piel. La verdad se retuerce en este cruel papel. Las llamas se levantan. ¿Dónde está el final? El país está en ruinas y no volverá igual. Tiempos duros para América. En el Senado corren, corren por todos lados. La esperanza se va desbordando. Tiempos duros para el honor. La guerra se libra en el propio corazón. Pierden en el...